Continuamos. Vamos a escuchar ahora desde España a Paco de Lucía. Francisco Sánchez Gómez, conocido mundialmente como Paco de Lucía, nació el 21 de diciembre de 1947 en Cádiz, España. El guitarrista flamenco toma su nombre artístico de la conjunción de Paco, como le decían sus amigos, y de Lucía, el nombre de su madre. Escuchemos a Paco de Lucía del álbum Nueva Antología. Él nos interpreta Entre dos aguas. Thank you. seguimos. Están escuchando Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Vamos a escuchar ahora a Le Trio Yublan. Este es un grupo palestino de música tradicional, creado en el año 2004. Se compone de los tres hermanos Yublan, que tocan el laúd árabe. Herederos de cuatro generaciones de instrumentistas y luthiers del laúd, el Le Trio Yublan nos interpreta Mazar. أصبرت أخبرت أزرقت أنشقت أيها المعمر أتعب أتعب أتعب أتعب أرفض أن سأرى لا أرى أتذكر أسمع أبصر أهدي أهلمس أهمس أصرف لا أستطيع فإن أجن أضل أهل وأكثر أسقط أعلو وأهبط أدمى ويدمى علي. A continuación escuchemos a tres virtuosos de la guitarra. Aldi Meola, él nace en Nueva Jersey el 22 de julio de 1954, guitarrista estadounidense. Aldi Meola creció con el grupo de música The Ventures, también escuchaba a los Beatles y Elvis Presley. La batería fue su primer instrumento, pero a la edad de 8 años se cambió por la guitarra. Junto a él, John McLaughlin. Él nació el 4 de enero de 1942 en la región inglesa de Yorkshire. Él creció en un ambiente musical. También junto a John McLaughlin escuchemos a Paco de Lucía. Estos tres virtuosos del disco Viernes por la Noche en San Francisco nos interpretan Cuentos Cortos de la Selva Negra. Thank you.

يا واش بيك غضبانة يا بنية اش بيك غضبانة ناجي ربي تعود فرحانة يا بنية اش بيك غضبانة يا بنية واش بيك غضبانة يا بنية اش بيك غضبانة ناجي ربي تعود فرحانة يا بنية لا إله Seguimos, también traemos algo desde Grecia. Angelique Ionatos nació en Atenas en 1954. Con 15 años, en 1969, ella y su familia abandonan Grecia de la trágicamente famosa Junta de los Coroneles y se trasladan a Bélgica. Poco tiempo después se instala definitivamente en Francia. En 1972, junto con su hermano Fotis, graba en francés su primer disco titulado Resurrección. pero no tardaría en obtener un premio de la Academia Carles Cros en el año de 1977. Angelique Ionatos toma conciencia de la necesidad de cantar en su idioma materno. Angelique Ionatos nos interpreta a continuación O Paraíso. Thank you. Antes de continuar, quería corregir lo que acabamos de escuchar. Era Madre Deus. Ellos nos interpretaban O Paraíso. Yo había anunciado como intérprete Angelique Ionatos desde Grecia. Este momento sí vamos a escuchar a Angelique. Como les decía, ella nació en Atenas en 1954. Escuchemos, Angelique Ionatos nos interpreta Esperar. Esperó con la angustia guardar la columna rota y la inmensa mirada y la inmensa mirada. Sin andar en el vasto sendero, moviendo mi vida, cercada de acero. Color de veneno, todo al revés. Yo, sol y luna, pies y frida. Yo, sol y luna, pies y frida. Finalizamos Identidades y Encuentros, escuchando desde la República Checa al dueto Tarafuki. Este dúo musical es bastante peculiar, tiene sus raíces en las improvisaciones comunes que se elaboran gradualmente, con delicadeza dinámica y rica en su expresión, enriquecido por diferentes estilos musicales con el sabor a tierras lejanas. Tarafuki nos interpreta para finalizar Identidades y Encuentros Segnam. nas wszystkich